Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas. Bienvenidos. Bienvenidos. Una semana más, la primera, y va a ser la primera de muchas. Hola, Diego Martínez, ¿qué tal? Muy buenas. Una pregunta con un poco de maldad. ¿Crees tú que Florentino Pérez le habrá llamado para felicitarlo? Queda pendiente sin duda esa historia que seguro que va a ser interesante de comentar aquí en tiempo de premio. Y qué bonito este sonido de fondo con el que arrancamos hoy, el que arrancamos tiempo de premio, sonido navideño. No me gustaría comenzar el programa y meterme ya de lleno en lo que es todo el material deportivo sin saludar antes a una persona que para mí, bueno, pues son los cimientos de este programa, que nosotros, que Diego, en La Coruña se encuentra Diego Martínez. Yo trabajando allí en Londres, y el Boxing Day es un día marcado principalmente por dos cosas. Una, por las actividades deportivas. Porque es la noticia del fin de semana. No, Diego, ¿te atreves a decir de quién es este niño? Yo creo que Todas las semanas, tiempo de Premier con Iván Beltrán y Diego Martínez. No te lo puedes perder. Búscanos ya en Facebook, Twitter y en YouTube. Un abrazo.